me voy pa'l monte. A tumbar la caña, me voy pa'l monte. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. Montero. Ay, me voy pa'l monte. De cazar nueces, no le esté tirando piedra, que a los limones franceses se quema. Ay, la maña, se quema. Ay, la maña, Montero. Ay, la maña, se quema. Ay, la maña.